Oxy Radio. Sal Sabbath en Argentina. El 12 de noviembre, la super banda tributo a Black Sabbath, integrada por Zakk Wylde, Blasco y Joey C, se presenta en Gloom. Entradas a la venta por Ticketek. Sal Sabbath, Black Sabbath. 12 de noviembre en Gloom. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Oxy Radio. Green Day. Revolution Radio Tour. 10 de noviembre, Estadio Vélez Sarsfield. Banda invitada, The Interrupters. Preventa del 29 de junio al 2 de julio. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Compralas en lifepass.com.ar. Green Day es una experiencia. Move Concerts. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal 2.0 de este día sábado, ¿cuánto? 4 de noviembre, 1:04. ¿Le gusta que diga eso? Un día... Si a usted le gusta. Me encanta. Día soleado en este Café Metal, en la ciudad. En Café Metal estamos con lo más latinoamericano del heavy metal. ¿Cómo le va, Ricardo, en este programa número 37? 37. Ya. 37, te abrocho. Bien, te no, duele. No. Te duele. ¿Cómo que? Nuevamente no? Acá en las en solitaire. En la ruta del metal. Solitaire. Ajá. Bueno, hoy tenemos un programa. Teníamos invitados para en la segunda hora, que ya vamos a seguir comentando, la banda brasileña Torture Squad. Torture Squad. Hay mucha información, como siempre, reseñas. Mucha banda y hoy vamos a hacer un... No es un especial, pero bueno, las bandas que van a estar sonando son todas del Mercosur, así que podríamos decir todas, que... Todas, salvo la de... Salvo la del Bloque Vader. Bloque Vader. Porque así usted no se crea. Cortina, usted, ahora ya voy. No, Facundo, no lo hemos saludado. ¿Cómo le va? Bien, a mí excelente. ¿Usted? ¿Quiere que pruebe con un acento para decir... Es un día soleado. Hay un poco de humedad en el ambiente. Le falta más. Le falta un poco más de espíritu. Espera que más poco falta, de, le falta femenino. Un poco más de dilatación te falta. Claro. Salgo poco. Bueno, ¿con qué? Bien, vamos a... ¿Vamos a hablar de lo que fuimos a ver el jueves, sí, y todo eso? No, seguro, ¿no? Hay un momento, si querés, y cuarto en adelante, le dedicamos 15 minutos, hablamos. Bueno, bueno. Hay un espacio preparado para tal cuestión. Sí, arrancamos con la primera piña, entonces. Sí, lo que estábamos escuchando de Cortina ahora es Ice Heart, de su álbum 2017 de este año, Incorruptible, que es un discazo, realmente se suena todo ese disco. Pero bueno, arranquemos así... vamos a escuchar un tema de Muro, la banda española, en el tema Otra Batalla, su último trabajo en estudio. Ya hemos pasado Muro, pero es un álbum que me gusta mucho y vos sabés que si lo quiero pasar, lo paso. Lo paso, bueno. Para eso, como el otro día en la semana le dije a Ricardo, pagamos nosotros el espacio, ¿verdad? Conseguimos el sponsor nosotros, sí. Ponemos lo que se nos canta el orto, puto. Bien, vamos con Muro y seguimos con esta, no sé qué, cómo denominarlo. Hoy es un día... Uy. No, ah, no. Porque dije putos, a ver. No, uno, se dice, dos, tres, putos. Este programa es gay friendly, muchachos. Gay friendly, está todo bien. Pasen, bájense los lompos. ¿Sigue siendo ruso friendly? Ruso friendly, por supuesto. Y hay un saludo para el primero, que es Pablo Ersen, de Militi, así que... Muy bien, saludo entonces, cumplimos con los saludos. Vamos con Muro y seguimos en Café Metal. Una vez más, es cierto. Bien, esto fue Muro entonces, sonando con el tema Otra Batalla. Estaba buscando mis otros anteojos y los tengo en la cabeza. Los tenés puesto, te aviso, amigo. ¡Ah, qué pasa! ¿Qué? Las atras chiquititas. Hoy va a ser un montón de cosas. ¿Puede comentar algo? No, respecto vamos antes a... del tema que vamos a poner de esa banda del sur. Ah, bueno, va a eso. Pero después. No, después. Ponga el segundo y pues así hablamos un poco de lo del sábado. Mientras, el que va a elegir el tema es el señor Facundo Poblete. Así que bueno, a la gente ese después le pediremos disculpas o no. Bueno, entonces... Ya lo elegí, listo. ¿Ya lo eligió? Sí. Pero no por tiempo, no sé. Elige. Ya lo escuchó, quiere decir, en su vinil, en el vinilo. Entonces vamos a escuchar, mientras tanto... Sí. ¿Qué vamos otra cosa eligió? Vamos a escuchar este Criminal, la banda chilena, que ahora está radicada en Inglaterra. Mm. Van a estar presentándose acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, más exactamente en Zona Sur. De Inglaterra, el conurbano. Sí, de Santiago de Chile a Inglaterra. No, y... me mató el de Inglaterra al conurbano, ¿no? Sí, y cerca de tu casa. ¿De Chile? ¿Claypole? Te quiero avisar. ¿Qué va a estar? ¿Claypole? Por allá, sí. Banfield. Ahora te digo. Bueno, esta es una banda histórica, una banda que para la escena sudamericana y underground tuvo mucha repercusión gracias a ese espacio que brindaba MTV, ¿te acordás? En los 90. Sí. Bueno, ellos pudieron tener sus videos en rotación. Bueno, más allá de que el conductor era chileno. ¿Cómo era que se llamaba? No, me sale Patricio Contreras, pero ese es un actor. En el 94. Monseñor tampoco era. No. En el 94, Criminal estaba sacando su primer álbum. Qué... Y en este momento, la formación de Criminal, obviamente, sigue. Conformada por su líder Anton Reisenberger o algo así. Reisenberger. En voz y guitarra rítmica desde el 91. Atención, porque vamos a escuchar a Anton también participando en otra banda en algún momento de las bandas que estamos presentando. Y él, a la par de Criminal, está participando en otros proyectos como Lock Up, está tocando la guitarra en Lock Up, circunstancialmente también en Brujería. Y después hay otras bandas como, por ejemplo, Trine los de God, que es un proyecto. El conductor de MTV se llama Alfredo. Alfredo, ahí está, gracias. Gentileza de Gabriel Columbus, y sí, va a estar en Flow la banda esta que viene de Inglaterra para acá. Bueno, a Gabriel, que interese, le mandamos amigo, su... Espere. ¿Cómo era el apellido? ¿No lo puso? No, Columbus, sí. Alfredo no sé cuál. Alfredo Monseñor. Lewin, ahí está. Actualmente Lewin tiene un programa de radio en la FM santiagueña. Ajá. Me refiero a Chile. O ¿es Leukowski, ¿no? O Lewin? Lewin. Tiene un programa de rock en Santiago de Chile. Diga que no somos el Real del Metal. Sí, Alfredo Lewin. Diga que no somos, escuche Facundo, el Real del Metal, porque sabemos unas jugosas de sus estadías en el Monster of Rock del 95 y todo. Lo único que podemos decir que alcoholizado estaba en un par de fechas. Ah, mirá. Pero... Habló la gente del Zorro Margarita. No, no. Lo que no voy a contar es todo lo demás que hizo, porque caen varios. Criminal, Criminal. A mediados de los 90 tuvo la oportunidad de presentarse acá en la escena de Capital Federal, en lo que fue el Teatro Arlequines, ¿te acordás? No fui, pero sí me acuerdo. Bueno, soy un amargo, ya y lo saben. Y también Anton, con su primer banda, Pentagram, que es precursora del death metal sudamericano. Sí, señor. Pudo presentarse acá en Buenos Aires hace un par de años atrás sin ninguna repercusión, que eso fue una picardía, porque, no sé, habrán ido 25 personas, 30, en un show para una banda histórica como lo es Pentagram, influencia de Napalm Death y de muchísimas bandas más de la escena escandinava. Pero bueno, la vida es así, loco. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de su último trabajo, que se llama Fear Itself, del 2016. Y el tema en cuestión se llama El ataque de la bandera falsa. False flag attack, en efecto. Perfecto. Vamos entonces con Criminal, producción 2016, anticipando lo que va a ser la presentación de esta banda en el conurbano bonaerense. Sato. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. the potential for the disastrous rise of misplaced power exists. Y hemos vuelto. Hoy vamos a hacer un programa más dinámico. Ya está. ¿Ah, sí? Espera, bueno, que me pongo los sordos. Se acabó el dinamismo. Solo espero que, si les gustó, por ejemplo, lo que escuchamos recién, el trabajo nuevo de Criminal, apoyen esta fecha y vayan al concierto. Claypole. Sí, viernes y Morón. 1 de diciembre a las 20 horas, sí, en Flow Rock Bar con Osamenta, Proyecto. Escriban bien el flyer, por favor. Proyecto no sé cuánto, Climatic Terra, Batallador y Wirebell. Hay que llevar pasaporte, sí, para ir hasta a Skyport. Si se anima a ir, yo le digo. Sí, amigo. Y después toca el jueves 30 de noviembre, este es anterior, en Va de Nuevo con Against. Claypole, ¿dónde queda? Al lado de donde vive Iorio, allá por Tonsky. Por ahí no. Allá en los campos. Allá en los campos, amigo. Yo a Claypole. O sea, son dos fechas. Los tenemos en Morón y lo tenemos en Claypole. El 30 de noviembre en Morón y el 1 de diciembre en Claypole. Los dos me quedan la loma del ojete, así que... En Morón toca con bandas que no entiendo sinceramente lo que pasa. Seguramente están muy buenas y el que pague la entrada... Son grandes bandas. Vayan, paguen la entrada y compren las remeras o CDs. Y ya que estamos... Bien. Espere, ya que estamos 25 de noviembre... En Zona de Nadie, Alma Mater, con Rey My Kill. Y tengo que empezar desde ahora, ¿viste? Proyecto Enemigo se llama una de las bandas. Gracias, señor Columbus, por corregir. Y la... Columbus anda on fire, no quiere venir a ayudar. Me reta. Claro, nos reta a todos. Todos. ¿Y la tercera banda cómo se llama? Se Vincor. Me fue. Vincor. Gracias, amigo, Vincor. Yo grabé el... El spot lo grabé yo. El spot. El spot lo grabamos nosotros. El spot Canigia. Yeah. Bueno. Sábado pasado. Presentación del video. Del video. Ovidio. Exactamente, de Coral. De Coral. Presentación, lanzamiento en un evento... diferente, o sea, la idea de presentar un video, ¿cuál es? ¿Qué sé yo? Invitas a gente amiga, decís, mirá, ahora vas a ver mi nuevo video. Y esa fue, así, ese fue el leitmotiv de la fecha pasada. Entonces, para amenizar la espera y demás, se convocó a tres bandas amigas de Coral. La primera, la que abrió el show, Lady Evil. La segunda, Lady Evil, que Rey McKill, no, para que... No es gótico. No, para nada, Rey McKill para... Influencias, Evanescence, Nightwish. Heavy Metal, del 80. Para que la gente se divierta un poco. Y la tercera banda invitada fue Monasterio, una banda de la provincia de Neuquén, que amiga de Facundo Coral, ya de años. Y un tipazo al stage, Cristian, un saludo grande. Entonces tuvieron la posibilidad de participar de este evento. Bueno, el lugar... Muy bonito el sonido. El sonido fue muy bueno. Vuelvo a repetir, me ayudó mucho Cristian en el sonido de bajo y ayudó al sonido de la banda en sí, es el stage de Monasterio. El chabón se copó, obviamente trabaja con Facu. O sea, ¿qué experiencia tiene? Cristian, ¿a quién te referís vos? ¿Al de Monasterio? Sí, Cristian. Sí. Exactamente. El que toca la guitarra. No, el stage. El stage, ayudó, puso, parece que le puso un par de gritos al sonidista. No, bien. Sí, salió y sonó. El bajo, por lo menos, creo que sonó, espero. ¿Estuvo el Ofidio presente? El Ofidio estuvo presente. Lo tenía el bajista de Coral encima como una cosa. Y después estaba en la cocinita. No, porque... le colgaba entre las piernas, lo tenía en el cuello. Innecesaria la aclaración. No quiero saber si le cuelga algo. Paso sin ver. Está todo bien con el que quiera verlo, pero... No era el momento. Lo peor es que yo estaba en un momento, viste, que te toca cuidar los instrumentos. Ya. Y en ese momento pasa el señor con la señor, con Ozzy, ¿eh? Es un señor, Ozzy. No es la alegría. Pese que uno ha ido a Corriente y todo eso lado y una... Hemos visto algunos videos, hemos visto, pero igual me da como cuiki. Ha visto los bichos. Es cuiki, viste. Vamos a hablar un poco de esta banda Monasterio. Dale. Porque de los Rey McKill quizás en próximos programas tengamos más novedades. O ¿viene Gandía? Es probable que venga. Muy probablemente. Vamos a ¿pero ver a qué su... viene? ¿En calidad de invitado? Viene va a ser ambas. Ahora sí, ambas. Porque ¿ambas? Él vio que es como yo, pues, no sabemos dónde estamos parados nunca. ¿Me va a contestar por la remera, señor Galés? Monasterio es una banda de la provincia de Neuquén que se formó en el año 2000. Y, bueno, como comentábamos, estuvieron participando de la fecha del pasado sábado. El estilo es un heavy power, cantado bien de manera muy, muy, muy argenta. Más o menos, si estás en la escena, sabés a qué me estoy refiriendo. Mauro Castillo en la guitarra y las voces, uh-huh. Cristian Videla en la otra guitarra, Julio Jalicki en batería y Martín Maquinistian un poquito en el bajo. Armenio, Maquinistian, ¿no? Sí, tienen un EP editado en el 2003 y después dos discos en estudio, uno del 2006, Tierra Infierno, y otro del 2014, Autodestrucción, que es del disco donde vamos a escuchar un tema. Así que hablamos demasiado, mejor vamos a escuchar a Monasterio en el tema Zona de Guerra. palabras que al oído nos llegan sin cesar, de negociados entre amigos y cómplices del mal. De noticieros que carecen de credibilidad, de víctimas y victimarios tratando de salvar. Entre disputas de poder se va enredando la verdad. El pueblo sigue sin saber y ya no alcanza con la fe. Monasterio, bueno, desde la provincia de Neuquén. Exactamente. Bueno, pusimos dos temas. Porque uno lo eligió porque le gustan las guitarras acústicas. El intro, que zona de outro. Guerra. Sería un outro, ¿no? Claro. A mí me encantan las guitarras acústicas. Es muy bueno, así que. Pero dijimos, ese era zona de guerra. Y entonces, para poner el algo más fuerte, porque eso no iba a llamar la atención a la gente, me imagino. Digamos. Quedó bárbaro, ¿no? ¿Qué ¿cómo era? ¿Usted lo anotó? Se notó que lo eligió. Cómplices del mal. No, muy buena las guitarras. No, pero aparte la banda en vivo la rompió. Tiene mucha presencia. Muy mucha bueno escena. El bajista, y le saqué una buena foto. Es una muy buena banda. Si tienen la posibilidad de verlos en vivo en algún momento, si pueden visitar a Buenos Aires nuevamente. La página de ellos es Monasterio, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, seguimos con el café metal más latinoamericano de la historia. Ahora vamos a presentar una banda de Paraguay. La banda en cuestión se llama Wisdom. Una banda que se forma en el año 1993. Wow. Tienen un par de demos editados en el 95, en el 97, esos rehearsals, o sea, demos ensayo. Y su primera producción recién viene a aparecer en el 2000, Chrysalis of Sphere. El estilo de la banda es black metal y las letras van para el lado del satanismo, el ocultismo, mitología. Siguen editando discos, un par de compilaciones. En el 2007 el álbum Empire. En el 2009, el año... 2009, sacan el álbum Sacra Privata. Sí. Luego una compilación y tienen un EP editado este año que se llama God Made Flesh. Pero vamos a escuchar un tema de su último larga duración en vivo, en estudio, perdón, Sacra Privata. Pero antes quería mencionar que van a estar presentándose acá en la ciudad de Buenos Aires, abriendo el show para la banda noruega Arturus en el mes de... 25 de febrero. 25 Arturus. De febrero, cuando toque Arturus. Toca el Wisdom. Wisdom va a estar abriendo el espectáculo. ¿Sabe quién show también va a estar? Antes de no, Wisdom. No tengo idea. Creo que hay unos pichis, pero bueno. Alma Mater también va a estar. O sea que yo voy a estar con los chicos de Wisdom y voy a practicar mi... Amba para el coche, amigo. Le voy a decir. Wisdom ande. Tiene en las guitarras a Chaos, en la batería a Seldrak Elki y en guitarra y bajo Bolak. Vamos a escuchar el tema del álbum en cuestión, Sacra Privata, pero con una presentación que el mismo vocalista se encargó de enviarnos para todos ustedes, queridos oyentes. Vamos con la presentación y le pegamos el tema de Wisdom. Un gran saludo a todos los oyentes. Soy LKS, vocalista de la banda paraguaya Wisdom. Estamos muy ansiosos ya que será la primera vez que pisaremos suelo argentino. Nos vemos el 25 de febrero en el Roselef, junto a la banda Arturus. Aquí le dejamos un pequeño adelanto de lo que escucharán, el tema Sacra Privata, que Lucifer los ilumine. We'll be right back. Así sonaba esta Wisdom gente, la verdad. De Paraguay. Wisdom de Paraguay. Pero no nos vayamos desde de Paraguay, de Paraguay mismo. Sí, porque ahora tengo ganas de presentar a The Force, una banda trash también que está sonando desde el 2007, que nace de las cenizas de Overlord. Tienen 3 álbumes full editados, 2 demos, 3 split, 1 video. Así que como verás, son gentes muy activos. Los de Force, acá tuve la oportunidad de verlos en vivo. Ajá. Y thrash metal. ¿Te acuerdas dónde? El que nos gusta, no existe más el lugar, se llamaba CBGB. Ah, sí, sí, el de Bartolomé Mitre. El video editado en el 2000. No me gustaba mucho el lugar, pero a nadie le importa. Trash Till We Die. No, horrible. Era feo el lugar. Ese DVD incluye 2 presentaciones en Brasil, 2007 y 2008. Y vamos a escuchar el tema de The Force. El tema se llama Flames. Bueno. Y que está grabado en los estudios Covenant de Asunción. Que si mal no tengo entendido, los Covenant pertenece el estudio al guitarrista de Covenant, que es una banda que venía de lo que fue Slow Agony. Esa me acuerdo. Mire, después fueron Covenant y el guitarrista, creo que es el guitarrista. Si estoy equivocado, después de bueno, que nos manden de ratas, nos manden si de. No, puede haber un café de ratas si nos equivocamos en algo. Covenant, no alcanza, ¿no? Covenant. Conté, sí, claro. Covenant. Asunción de Paraguay. Puede ser. Estoy hablando. Covenant, usted sabe lo que es cuando se juntan la bruja. Vamos entonces. Como una que la reba. Si usted dice, Force, el tema Flames. Y la vida continúa. Yeah. Acá estamos de vuelta. Bien, esto fue The Force de Paraguay. Espere, Ricardo, vamos más despacio. Ya metimos como 8 temas. La cortina que estamos escuchando. Eso quiero que me cuentes. Esto es Jack Panzer. Es buenísimo. Álbum 2017, un hermoso álbum. Banda que viene desde los 80 batallando en la New Way of British. No, German. De USA. German tampoco. No, USA. USA Heavy Metal. Heavy no sé metal cómo el americano. Para yo nunca los metí a los Yankees en esto, porque para mí siempre van a. Pero bueno, Jack Panzer es una banda clásica. Ahora en serio, en la época que salió, qué sé yo, que nos llegaban los cassettes, yo pensaba que era alemán. Después me dijeron sí que era americano. Claro, por el problema. Acá, pero aparte el sonido, para mí es europeo. Música, ¿eh? Sí, es muy. Pero, ¿qué te vamos a explicar 30 años de historia? Claro, no, aparte. Nosotros comprábamos cassette grabado, claro, que no traían información. Exacto, no te traían nada. Yo no distingo de género, o sea, no distingo de rama ni nada por el estilo. No, bueno, por eso, te da igual un hombre o una mujer, eso lo entiendo. Un monito, que está el mandril que tiene el culo rojo, está monito. Sí, es un mono igual. Sigue siendo un monito. Es un mono. Come mono. Banana y se te. Amigo, varias minas me han dicho, usted es un mono también, pero. Muy feo. Sí, sigamos. Bueno, lo de. ¿Me hablan de mí? No me haga decir cosas. Jack Panzer, para mí siempre sonó como europeo. No sé, era una sensación. Capaz que fue cuando no sabíamos nada y yo pensé que era algo alemán, característico me quedó en la cabeza de la banda. Es el vocalista que es el mismo que sigue actualmente. Y también eso también marcaba un toque la diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero hablando de marcar la diferencia, ahora vamos a escuchar una banda que se llama Libélula. Ajá. No sé si en realidad debe estar. Está escrito con Elie. Libélula. O sea, Libélula. Pronúncielo, amigo, ¿cómo es? Libélula. ¿No? Y sí. Libélula. Libélula. La banda es de Bolivia. ¿De dónde es? De Bolivia. De Evo Morales. De la ciudad capital, de La Paz. Es una banda formada. Hace ¿puedo hacer un par el chiste? De años. Permítanmelo. Hay que tocar en la altura. No entiendo. Usted lo entendió por el fútbol. Vio que los jugadores dicen, y la altura. Pero se toman Viagra para eso. Y ¿qué? Después se van a acabar. ¿Qué? El amplificador no dobla. El amplificador no dobla. La cuerda se desafina. Ah, claro. No sé, yo lo único más rápido. Lo que voy a contar es mi experiencia cuando fuimos a La Paz con devastación. Cuénteme, eso me interesa. Simplemente fue, muchachos, cuando lleguen y le recomendamos. Más que en coca. Dormir, obviamente, coquear. Duerman, descansen. Para que mientras tanto se va el cuerpo adaptando a la altura. Pero un mareo importante, ¿no? No, yo la verdad nunca. Usted venía mareado del alcohol, no sintió la diferencia. Yo me llevé puesto todo adentro, así que. Estaba ponido. Fui a buscar los productos regionales. Sí, obvio. No, high al mango. Estaba ponido. Usted. Después te cuento. Ah, bueno. Vamos a escuchar Libélula, entonces, esta banda que es de Bolivia, de la ciudad de La Paz. Es una banda que está dentro de los carriles del Symphonic Metal, pero para mí se parece mucho a lo que hace The Gathering, en algún momento de los The Gathering. Tenemos entonces a Hugo Arce Salamanca en bajo, Miguel Inti Canedo en batería, Patricia Paredes en guitarra, una guitarrista muy buena, Daniela Lenz en teclados, Victoria Labrí en voces y Lucía Chumacero en voces. O sea que tenemos una banda que tiene mayoría de mujeres entre sus integrantes y lo que hace es muy bonito. La banda saca un álbum en el 2017 que se llama Arenas Eternas. Entonces vamos a escuchar el tema Arenas Eternas, homónimo, de Libélula. Y este se lo dedicamos al bajista de Caravaca, Manta, que mandó un saludo. Así que escuche Libélula. Vamos con Libélula de Bolivia entonces. ¡Claro que sí! Y si suena Motorhead, ¿qué quiere decir? Lo que va a dar. Muy bien. Es nuestro sponsor que le debemos, no sé. No, no. ¿Cómo que le debe? Nos debe. ¿Nos debe? Le debemos que todavía nos siga apoyando, pero no importa. Va del store. ¿Dónde queda? Gurruchaga 478, casi esquina Corrientes, Villa Crespo, y en Facebook, Bader Store 666. Y si quiere una remera, entrada de Ratu Porón y tantas otras bandas que pueden ser Pulpo Negro, The Killing, Saurón, la banda que usted quieras, puede llamar y preguntar al 4856-1838. 4856-1838. Gracias, Padre Store. Y el tema que se ha elegido es el nuevo, lo nuevo que ha subido. Y mire cómo le voy a decir. Mi amiga, ella no lo sabe. Mi amiga Guernica Mancini, la cantante de Thunder Mother. Que, ¿no si echó usted... otra vez a toda la banda? No, esa es Filipa, la dueña de la banda. La guitarrista. No las he hecho, no he hecho nadie. Todavía no. Esta banda están grabando en este momento. Sube la foto si ustedes quieren ver en la página de Thunder Mother. Así que préstele atención al tema. Es Give Me Some Light, era, ¿no? El tema. Give Me Some Light. En un inglés de mierda lo dije. Es lo mismo. Give Me Some Light. Exactamente. Thunder Mother, un poco de rock and roll sueco. Que sea rock. Gracias, Movia. Lo queremos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por el ruido estaba con las nenas. Se ve. Ahora, ¿le gustó Thunder Mother? A mí me gusta la banda. ¿Sabes? Rock and Roll, AC/DC. Está bien. Mientras no raje a nadie, está. Suecia. ¿Qué más decir? Bueno, volvemos a Sudamérica. Ella es de Lund, de la ciudad de Lund. Aprendimos algo, que hay una ciudad sueca llamada Lund. Que hay otra ciudad aparte de Estocolmo. Aparte de Ystad, Tomelilia, Göteborg. Hay un montón. Malmo también, que tiene un equipo que a usted le puede gustar, el equipo de Malmo, porque tiene como la camiseta de Racing. No, pero le puede gustar el Malmo, si usted quiere. El Besiktas, no, el Besiktas no era. Hay otro. Y hay uno inglés que es celeste y blanco, después se lo busco. El Everton, no. Everton es azul. Leicester City. Azul. No, camisetas azules no, como la de Racing o de Argentina en Sudamérica. Bueno, volvemos a Sudamérica. Pasamos un poco por Suecia para molestar. Tu amiga de. Mi amiga. De Thunder Mother. ¿De sí. qué país es? Los padres son uruguayos. Muy bien. Entonces, ella es sueca, pero los padres son uruguayos. Vamos a la escena uruguaya. Ella no sabe entonces. Que somos amigos. No, bueno, sí, obvio. No pasamos los chivos, que vos no, sos su marido, y, o su novio, o su pareja, o su amante. No se enteró. Claro, ahora van a inventar. Si dice, el mundo vos llegás. El café metal hasta Suecia llega. Acá se... Volvemos a la... Acá no se coge. Cruda. No sean boludos, no se crean el personaje. Claro, esto es todo Ciudad una de mentira. Montevideo. Ciudad de Montevideo. Año 89 se forma la banda Inner Sanctum. Vamos a hablar de esta banda que es histórica en la escena uruguaya. Se forma en el año 89. Está en actividad hasta el año 97. Después tienen ahí un regreso en el 2006. Y en el 2009, nuevamente... Hay un regreso de la banda. Ellos practican un death metal en sus orígenes muy emparentado con el sonido de Celtic Frost. Uh-huh. Y me alegro de haberlos visto en vivo nuevamente a esta banda, porque era una cosa impresionante esta banda en vivo. Tienen editado un demo en el año 91 y después su primer trabajo en estudio, Frozen Soul, del año 94. En el 2012 el Christy Testamenta, y sacaron un single ahora en el 2017 que en realidad es una reedición de material viejo. Y la formación en este momento es Álvaro García en batería, que viene de la formación original. Uh-huh. En el bajo Francisco Martín, Dous Borg en guitarra, y un apellido y un nombre que quizás te suene, que está participando en la banda a partir del 2016, Luis Guardamagna, no sé si te suena. Si no te suena, te aviso que es Luis de Vibrión, más conocido... Como Schmiderborg. Exacto. Claro, no sabía. Él está participando en este proyecto. ¿Cómo es el apellido? ¿El real? Guardamarga o algo así. Guarda. ¿Qué guarda? Guarda la sala. Guarda. Pero es un proyecto que está ahora en este momento, en este punto, no sé si está en stand-by, en desarrollo o qué, porque Luis está participando en Entronet, la banda de Bélgica, y están girando por Europa en este preciso instante, haciendo la gira por los festivales europeos. ¿Nos lleva? Yo no, pregunté que preguntar al muchacho de Bélgica. ¡Nos llevan! Pero lo que vamos a escuchar ahora está grabado en Chile, y tenemos a... te dije... que prestaras atención, que vamos a escuchar a un vocalista que ya escuchamos. Uh-huh. Al señor Anton Reisenegberg, o Anton Reisenegberg, el vocalista de Criminal, está participando. Anton. Metió las voces Anton acá, digámoslo en así, este trabajo fácil. En estudios de Antoñito. De los Inner Sanctum, con su particular voz, porque Anton tiene una característica con su voz, si más o menos... vas a surfear su discografía, vas a encontrar cosas interesantes. Entonces, sin más, vamos a escuchar a Inner Sanctum desde su álbum Christy Testamenta. Ajá. ¿Cómo y están el con el latín? Estamos con el latín. La letra gótica. Alea y acta todo. Es. Si quieres le seguimos más cosas. El Cherka Trova. Machines. Exactamente. Máquinas. Está buena. machines. And what was first? The machines are us. The books are press. The right to Maori. Out eternal. Self-perpetuating it all. Invisible to the human eye. They were meant to make slaves. Behind the curtains, running the show. They're in the media, escaped and scored. Godfathers, mother, brothers-in-law. I'm eternal, self-perpetuating now. Invisible to the human eye. They were meant to make slaves. Y aquí de vuelta en este metal, café para metal algunos. Sudamericano, latinoamericano. Estaba muy zurdópolis. ¿Zurdópolis? Claro. ¿Por qué zurdo? Muy si hay... sudamericano. Pero ser sudamericano no es ser zurdo. Mi sangre corre... No. Espere, vamos a hacer una diferencia. Ser latinoamericano, sudamericano, o americano mismo, porque nosotros somos americanos, no solo los yanquis. No significa que seas de una ideología. No, obviamente. Que sea. No, vamos a tocar el tema. Y le mandamos saludos. Espero que Vudú esté escuchando esto desde la cárcel. Devuelva unos pesos. Y que también metan preso lo de la mancha de robando. Porque son feos. Y no me gusta lo que tocan. Ay, Carlos. A ellos solo nomás, entonces, por ser feo. Porque tocan feo y hacen cagadas. A mí lo que me a mí a veces me jode un poco es tanta pleitesía y tanta chupada de bola a las bandas europeas, y viste, como si fueran wow, que descubrieron, no sé. Algunas sí, otras sí, del montón. Sí, y no, por no ejemplo, me refiero a las bandas, sino me refiero a la gente que hace eso, la gente, ¿entendés? que enloquece. Cuando sí, tenemos una sí, escena de la puta acá en Sudamérica y el otro día estábamos hablando, escuchando bandas que no me voy a meter en el te tema, conmueven y te parten la cabeza. No me voy a meter en el tema Halloween todavía porque dentro de un rato lo vamos a tocar. Dale. Pero los que fuimos, un montonazo, se encontraron, por ejemplo, Einar McCarthy de Woodlark y de un montón de bandas antes, de Staccato, qué sé yo. Se encontraron con Bruno Zangari de Winter Night, Luis Lucchesi. Está en todos lados, Zangari. Zangari está en todos lados, a full. Y vos decís, y también está Leonardo Gamayo de Amma. O sea, tenés un montón de cantantes, sí, acá. O sea, entonces... No, lo que quiero decir es que hay bandas, hay cantantes... Pero faltan cojones, loco. Siempre... No, estos muchachos los tienen. Van a... Y bueno, también hay familia. La tuvimos el sábado pasado acá adelante con nuestras nuevas amigas, las pequeñas. Las peques la rompieron. ¿Entendés? Se fueron como... Ya creo que las van a adoptar, las nervosas las van a adoptar. Las van a adoptar. Que a propósito, Nervosa dio un show muy nervosa, bueno. ¿Qué tal? Pero insisto en lo mismo. Certera. Nervosa ya sabíamos que nos iban a ofrecer. Certera me sorprendió cómo sonaron, como la San Perra. Sonaron mejor que Nervosa. Mejor que Nervosa, ¿no? Exacto. Sonaron mejor que Nervosa. Sí. Nervosa es actitud, tiene Garra. Todo lo que tiene que tener una banda brasilera, sí. Auténtica banda de metal brasilera. Lo dejaron arriba del escenario. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Sí. Vos me nombrás bandas, qué sé sí, yo. Sí, pa, sí, pa, te pa, digo, pa, grandes pa. Cantantes. Perfecto. Pero si no le mandás cojones para hacer cosas y que tu banda se desarrolle, queda todo en el olvido. Y las chicas de Apofenia lo tienen todo. Están naciendo al mundo. Tienen 20 años. Desde acá, total apoyo. Chapó, obviamente. Así no, que... pero yo lo que quería decir es que ya como se fue Diego Valdés, que lo vinieron a buscar de Iron Mask y de otras bandas, yo creo que estos muchachos le falta ese poquito. Ojo, no sé si es lo que dice Ricardo, de quizás sí. Que le falten, sean un poco tímidos, como usted me dice a mí. No sé si es timidez. A mí falta, que me dice, Ricardo me dice un poco tímido. De hambre de comerse el mundo, loco. Hambre de gloria, ¿entendés? Si no, pasa a ser un mero hobby que lo haces en tu casa con una computadora, ¿viste? Grabás, qué sé yo, mirá qué lindo que suena. Escuchá esto, tiene el último, me bajé el último plugin, escuchá cómo suena la guitarra, ¿entendés? Eso no sirve de nada si no lo demostrás arriba del escenario. Sí. Si la banda no toca en vivo, es una banda muerta, en vida, ¿entendés? Sí, yo lo entiendo claramente. Disculpa que te hable así, pero vos sabés. No, a mí no me hablas, estás hablando a todas las bandas. No, porque te estoy mirando. Movete, vos. Porque te estoy mirando, ¿viste? No me dejes que le recoja el guante. Escúcheme, con 52 años salí a tocar dos veces con Lady Evil, ahora voy a ir con Alma Mater. O sea, sigo peleando. La de la ola, y la gente de Devastación. Yo voy a usar una frase de Ricardo. Estoy surfeando el fracaso de Y la gente de Devastación sigue sosteniendo que usted garpó una grabación. Sí, no puedo creer. Después voy a mandar la carta de documento. Claro, es como. Le voy a hacer juicio a Walter Ortiz y me voy a quedar con la pata de pollo del guiso que se va a comer hoy en la noche. Claro, deme ese guiso. Bueno, vamos a guiso. Let's go. Vamos a las cosas concretas. Y reales. Vamos, más bandas latinas. Año 89, Argentinas. Nace una banda en Santiago de Chile, porque ya pasamos una banda, ahora vamos a escuchar otra de Chile, que se llama Torturer, una banda que a mí particularmente me gusta mucho, practicando un death thrash, así muy, muy de los 80, de fines de los 80, sucio, rápido. Las letras hablan de violencia, sufrimiento, muerte, tortura, etcétera. Y tuvieron su momento... más importante en cuanto a difusión mundial cuando arrancan con un split por un sí, después vamos a pasar la banda colombiana ahora que lo mencionás. Está puesta ahí en Asesid Medina, espere un paciencia, por favor. Paciencia que ya llegamos, hasta las 3 tenemos tiempo, amigo. Tranquilo, nos ha gustado, así que espérenos. Voy a hablar como yo, espero, amigo. El demo Kingdom of the Dark del año 91 fue un demo que explotó en la escena underground del mundo. Y a partir de ahí la historia tuvo muchas idas y vueltas. Pero llegamos al 2017 con el nuevo trabajo en estudios de Torturer, Conjuro 4, se llama el álbum. Y vamos a escuchar el tema Bestial Invocation, que está dentro de este tema. ¿Qué más te puedo decir? Nada, escuchá, disfrutalo y si te gusta, vamos mejor. Con todo. Vamos con Tortura de Chile. Invocation, sonar. Invoco from thy soul. Yo tengo una casa con dirección en el Médano. ¿Está bien? ¿Está bien? No, digo, es que dice, ¿sabe que me hizo acordar lo que estábamos hablando de Mr. Voodoo? Que uno de... No, yo lo único que conozco... Que teníamos de tema. Un consorcio. El chabón dio la... Trotsky 722 Morón. No existe esa calle, amigo. ¿Y cómo el banco lo acepta? O sea, no sé, ¿cómo te acepta? A usted le piden de todo, por un préstamo o por zapatillas. Y a la gente está... Bueno, tenemos algunos saluditos, a ver... Ay, no se pongan celosos, pero... Martín Cohen, que fue mi profesor de guitarra y... no es heavy, heavy, hasta Iron Maiden llega con alegría, pero siempre nos banca y me enseñó algo. A Brasil, de Sacred Trash, a Ariel Monstruo Vázquez de Charger X. Después hágame acordar que lo fui a ver y comento algo. Obviamente el arisquito Manuel Grados, que muy no bien. Vino... Que dijo que iba a venir hoy. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Alejandra Barrientos, siempre. Joaquín Gómez, pese que está haciendo. ¿Habrán terminado el video que iban a hacer, Cernunos? Porque hoy iba. Desconozco. Bueno, esperemos esto. Mauricio Reino, ya dije el de Manta. Darío Achcar. Así que tenemos a Beidón, Diego Pato, Magione. El viejo Tato de Betac. Que, mirá vos. Qué grande. Con su fanzine Metal Command. Exactamente. Los 80 y sembró. Ezequiel Núñez también. Ezequiel Núñez también. Nos manda saluditos. Guille Esteves. Guille Esteves de Granada. El gurú. El gurú es el que hizo nuestra tacita que usted ve Café Metal y que ahora están las gorras. Ustedes pídanos gorras, así nos ayudan a sostener. A ver si entienden, si nos piden gorra, nosotros cobramos algo y podemos mantener este programa. ¡Este programa! ¡Este programa! Y a Pablo Herrera, a Orche Shock de San Nicolás. Muchas gracias, seguimos con el programa. A todos los que escriben, obviamente agradecerles, pero vamos a pasar una banda hoy que nos escribió el fin de semana pasado, cuando sí. Estaba nuestro amigo de Colombia acá presentando los nuevos pasos a dar de Acutor. Una banda que no conocíamos y bueno, ahora la vamos a conocer. La banda se llama Railer, son de Colombia, de la ciudad de Pamplona, norte de Santander. Estoy leyendo así derecho de la casetilla. Si algo en algo me equivoco, sabrán. Pamplona, Pamplona es España. Pero te estoy hablando pero de Colombia. Santander es España. Santander también es España. ¿Está bien eso? Bueno, banda. Mándenos, bueno. Jessie, la banda. Jessie, mandanos dónde queda. Tu pueblo o 2000, tu ciudad. 2005 arranca este proyecto que se llama Railer, que hacen la música va orientada dentro de lo que es el thrash metal con letras anticristianas. Produce Colombian Metal Militia. Uh-huh. Y tienen dos demos editados, 2010-2012. Ah, acá está el error. Primer álbum en estudio, Mortal Sacrifice, y segundo trabajo que se llama Engendros del Mal de 2015. Ahí viene el café de ratas. Claro, ahora está el error. Ellos son colombianos. Sí, Pamplona. Pero están en España. Ah, bueno, están en España. Es lo que, ¿yo qué dije? Lo que, yo, lo, que, son, que Pamplona era una ciudad Colombia, que también quedaba en Colombia. Está bien, bueno, son países limítrofes aerofronterizos. Pero, ¿cómo que no? Un gallego una vez le dijo a un amigo mío, yo fui a Argentina en tren. Dice, no, pero hay un océano en el medio. Yo fui en tren. Bueno, está bien. ¿Cómo fue? Un gallego. Uy, la puta madre. En nadie. Este momento tenemos a Gerson Tolosa en guitarra y voz desde el 2008. A Jefferson Kakua en bajo y voz. Y Richard Becerra en las baterías. Entonces vamos a escuchar un tema de su álbum del 2015, Engendros del Mal. El tema es Alcohólica Decadencia. Directo desde Colombia o donde puta estén. Vamos. Se enoje. We'll be right back. Bueno, acá tenemos toda la explicación que nos mandaron de la ciudad Pamplona. Está cerca de la frontera con Venezuela. Sí, muy bien. Así que nos mandó el mapa. Son las 2:30 de la tarde en la República Argentina, Buenos Aires, el meridiano de Greenwich. Y el Ecuador, 3:42. Dale, científico. Bueno, dice que a muchos les pasa que la gente se confunde. Pamplona, ciudad colombiana, departamento de Estado Norte de Santander, así que está cerca de... Pero usted me dijo que grabaron en Cúcuta. Sí, sí. Donde está el equipo deportivo Cúcuta. Donde la info que tengo acá es que el álbum este fue grabado en el año 2015 en los estudios La Guardia. Y bueno, agradecemos a Jesse Medina que nos haya enviado el material, que nos haya corregido en nuestros errores. Y otro café de ratas. Obviamente, seguí mandando bandas, recomendando bandas que van a tener acá un espacio en Café Metal. Bandas amigas que tengas en Colombia también, mandala, que acá vamos a pasar todo lo que podamos. Así que recuerden, Railer. Exactamente. Vayan agendando bandas nuevas que están sonando en Latinoamérica en este momento. Perfecto. ¿Hacia dónde vamos ahora? Bien, ¿con qué podemos seguir ahora? No sé, porque estoy medio en bolas. No, ¿cómo en bolas? Sí, no, no, porque en estos todavía momentos tendríamos que estar teniendo algo que no está pasando. Otra banda, hablo de cualquier cosa. No, otra banda que se comunicó son los muchachos de Stertor, que mandaron su EP y su gacetilla. Y bueno, cuénteme algo de esa banda. Sí, dame un segundo. Porque cuénteme. Yo me compré, mientras le digo, me compré una cosa muy rica de Jagger, el que tiene, ¿cómo se llama? Tiene canela. Tiene canela, es negro, es muy rico, y es lo que es ese que ustedes sientan, que mi voz está... Melodiosa, me ha dado una... Esto quedó de noche, y estos días. Y bueno... Stertor, ¿quieres seguir con Stertor o mandamos la que sigue? No, sí, vamos la banda chilena, mientras tanto, que usted pasó hace un rato. ¿Torturer? No, la anterior, la que era... ¿Criminal? Perdón, ¿cuál es la que se parece? Tampoco. ¡Ay, Dios! La que se parece a Egregor, que usted me dijo que era como... ¿Cómo se llama? La banda de Bolivia. De Bolivia, ahí está, perdón, Libélula. Libélula. Tiene... realmente cosas de The Gathering. Perdonen, hoy se me hizo un lío con toda la banda, discúlpenme. Pero el Libélula de Bolivia es muy bonito, tiene cosas de Mairat, de esa banda que es de Túnez. Sí, bueno. Y tiene cosas de The Gathering, obviamente esa bajada, muy buena banda. Cierto que nos hizo acordar a la otra banda chilena que ya hemos pasado, Egregor, cuando estábamos enfrente, Facu, ¿se acuerda? Ah, sí, ahora sí. Y si no se acuerda, dígame que sí. Mueva la cabeza, asienta. Muévame, diga como porque si no... Yo asiento acá, ustedes tienen... ¿Le gusta como estoy estirando? Sí, es impresionante. Tengo más cosas. Fútbol, ¿de qué quiere que hable? Sigo hablando. Mira, yo le sigo el hilo. Espere, volvamos a política, porque últimamente no estoy haciendo las cosas. No estamos politizando. Ustedes se distraen, que está muy bien que metan preso a todos estos rochos, pero todavía los maestros no les pagan. Estos rochos. ¿Eh? Y de Santiago Maldonado, todavía, a ver, cada vez, ahora dice, y estuvo en el agua y el celular sonó en otro barrio, o sea, cerca de donde estaba Gendarmería. O sea que ahí cierro y ahí vuelve Ricardo. Yo la verdad que yo ya no sé más qué creer. Yo no creo, no le creo a la prensa. Yo no le creo y a nadie. Y menos a lo del programa de metal como nuestro. Yo no le creo. Pero a no nadie le crea a la prensa. A la prensa, fíjese de dónde viene. Ahora el bobo este, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A los peritos que puso él? ¿Cuál de todos? El bobo este que ahora está haciendo marketing con la imagen del hermano. No le diga bobo, porque murió el hermano. Está haciendo marketing con la imagen del hermano. No. Eso es otra cosa. La gendarmería tuvo que ver. Y se la tienen que bancar porque es su metodología de gendarme. Lo que estuvo mal, si queremos, mal utilizado como siempre, es que toda la muerte, como Nisman, el del pobre pibe, ¿se acuerdan? De Axel Blumberg hace un montón de tiempo, un pibito que matan por raptarlo y lo usan. Que son estos que están ahora en el gobierno. Eso me rompe las pelotas. Se asentó iguales los políticos. Fuck de police y fuck a todos los políticos. Fuck y volvemos. Sí, a los políticos y volvemos. Conclusión, con el programa. No mienta. Si no sabe sostener su mentira, no mienta. Claro. No mienta. Quédese. Bueno, la banda Stertor se comunicó, nos envió su material, nos envió su demo, su EP. Es una banda de heavy metal de la ciudad de Buenos Aires. y que en el 2016 volvió a rearmar sus filas con en la formación con Otto en voz, Pablo en bajo y coro, Seba en guitarra, Ariel en guitarra, Nico en batería. Ellos dicen que hacen un hard rock, heavy metal, thrash. Bueno, acá me están demandando que quieren metal. Bueno, ¿quién? Ahora. ¿Quién le demanda? Me están demandando. ¿Quién le demanda? Que la patria me lo demande. Que Dios y la patria. Heavy metal, según reza su gacetilla. Y está más influenciado por bandas como Judas Priest, Iron Maiden, Manowar, Guns N' Roses, Metallica, Megadeth, Running Wild, Barón Rojo, Muro, entre otras. En el 2017 sacan su primer trabajo en estudios, un EP con cuatro canciones titulado Bill con siglas B.I.L, Violento Instinto de Lucha. De ese EP vamos a escuchar el tema que da nombre a Bill, Violento Instinto de Lucha. ¿Y querían heavy metal? Vamos a escuchar heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. Thank you. Bueno, volvemos a los estudios ya con la banda que habíamos anunciado. Cambié el teléfono de mano. Torture Squad, la banda brasilera que se está presentando acá en la ciudad de Buenos Aires con 4 fechas, de las cuales ya hicieron 3, no, perdón, 2. Jueves en la localidad de Martínez, viernes acá en Panarrock. Hoy se presentan nuevamente y mañana. Estamos en comunicación con Mayra, la vocalista de Torture Squad, que nos va a comentar un poquito cómo viene todo esta gira. Tenían que venir acá al piso, pero bueno, estas cuestiones de las fechas de tocar, ir y venir, pero la tenemos acá en este momento conectada por teléfono. Mayra, ¿qué tal? Bienvenida a Café Metal. ¿Cómo estás? Hola, un saludo a Café Metal. Hola. Estamos muy bien. En la carretera para comermos, almuerzos. Bien, muy bien, sí. Anoche estuvieron tocando en Panarrock, en la localidad acá de Floresta, en la capital federal. ¿Qué tal la fecha? Sí, fue increíble. Muchos headbangers. Muy bien. Metaleros vinieron para verlos. Gran bandas tocando con nosotros. Muy bien. Y hicimos 2 conciertos. Sí. Tenemos más 2 conciertos. Hoy y mañana. Sí, hoy y mañana en... ¿Dónde? José Cepaz. José Cepaz. Hoy es en Moreno, Barroco. En Moreno, sí, sí, sí. Muy bien. En este momento, ¿de dónde estaban viniendo la banda? ¿De dónde venían de gira? Sé que estuvieron por Colombia. Estuvimos en gira en Brasil. Sí. Hicimos 25 shows en Brasil. Sí. Estuvimos por 30 días en la estrada. Y ahora venimos a Argentina. La gira sudamericana, sí, que pasará por otros países como Colombia, será en el próximo año. Ah, muy bien. Y después de Buenos Aires, ¿qué sigue? Para Brasil nuevamente. Nuevamente a Brasil y siguen girando por Brasil. Sí, tenemos 2 conciertos en Brasil, en San Pablo. Muy bien. Y están presentando su nuevo trabajo en estudios. Sí, estamos presentando nuestro nuevo álbum. Se llama Far Beyond Existence. Que salió este año. Es un disco muy bueno ese. Tiene un sonido muy, muy interesante. Contanos un poquito, porque vos sos nueva en la banda, digamos, se incorporó hace poco. ¿Participaste en las composiciones? Sí, yo participo en la composición, no solamente en las letras, ¿sí?, pero también con riffs. Claro. Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar otros instrumentos. Siempre contribuyo con las composiciones. Todos en la banda contribuyen. Muy bien. Pude ver en YouTube, porque bueno, con estas cuestiones de la tecnología tienen una presentación, hay un live session que está muy muy bueno, donde la gente que no conoce a la banda las puede ver en vivo, ¿no es cierto? Yo no escuché, disculpa. El live session que tienen grabado en YouTube, ahí se puede apreciar bien a la banda en vivo. Yo también no estoy comprendiendo. Bueno. Hola. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Tienen un live session grabado en YouTube, en una presentación. A ver, para. Hola. Sí. Sí, ¿me puedes decir la pregunta? Tienen en YouTube, hay un live session grabado donde se puede ver a la banda en vivo, que es de este año y suena muy bien. La sección de YouTube. Sí, live session. No, del otro. Bueno, no importa. Mayra, ¿estás ahí? ¿O se ha cortado? Me parece que sí. Se cortó. ¿Se cortó? Sí. Problema. ¿Se cortó? ¿No? Hola. Hola. ¿Están ahí? Vamos a escuchar un tema entonces del último trabajo en estudios de Torture Squad. Ahí estamos de vuelta, a ver. Hola. Now. Vamos con Torture Squad entonces. De volta. Bueno, acá estamos de vuelta con Mayra. Recuperamos la comunicación. Entonces, siguen presentando este nuevo disco en estudios. ¿Cuáles son los planes para el próximo año? El próximo año tenemos muchas giras para promocionar nuestro nuevo álbum. En los comienzos de año, por América del Sur. Tenemos fechas en América Central. Confirmados en México Metal Fest, sí. 2018. Wow. Algunas fechas con Arturos en América del Sur, sí. Y también tradicionalmente nuestra gira brasileña, claro. Y en julio estaremos siguiendo para Europa. Los festivales europeos. ¿Cómo? En los festivales europeos. Sí. Están siendo confirmados. Muy bien. Tenemos amigos en Polonia que están haciendo lo que es preciso para confirmar las fechas. Perfecto. O sea que tienen todo el 2018 para presentar el nuevo trabajo. Sí. Estamos compondo un nuevo álbum ahora. Muy bien. Pero no tenemos ainda una data para... Para sí, pensar sí. En lanzamiento. Bueno, entonces queremos. Ahora vamos a pasar las fechas, las dos fechas que faltan de la banda acá en Buenos Aires. Te queremos agradecer. Muy obrigado, Mayra. Te agradecemos el llamado. Mucha suerte para lo que venga para la banda. Y esperamos que puedan volver próximamente, que no pasen tantos años. Muchas gracias. Invito a todos los metaleros argentinos para que vengan a los conciertos y parten sus cabezas conozco. Gracias, Mayra. Y ya vamos a escuchar un tema de Torture Squad y la despedida. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós, mi niño. Saludos. Bien. Bueno, salió medio así. No pude así practicar. Es café metal. No pude practicar mi portugués porque no vinieron, lamentablemente, acá al piso, pero le agradecemos la llamada, que tenían que comer, sí, y todo eso, así que se tomen siempre un minuto para hablar con. Dediquen parte de su tiempo, para nuestro espacio de. Es un golazo. Y aparte, la música que hacen está muy buena. Sí, vayan hoy. Pasa de buena. Que es Moreno y José Cepaz. Así que está sonando. Pero bueno, estamos escuchando de Cortina esta banda que se presentó el día jueves. Uh-huh. Una banda que no necesita presentación. Simplemente, tu resumen. Mi resumen, ¿qué puedo decir? Primero, como siempre nos pusimos ahí, ¿cómo te puedo decir? En la mesa, después del... Me dijeron todos, vos no podés hablar mucho porque sos fan. Es cierto, soy fan de Halloween, me gusta... ¿Cuál es el problema, que seas fan? No, que no podés ser tan objetivo. Yo no se puede ser objetivo. Pero bueno, la opinión de un fan, quiero saber. Yo, la opinión del fan no, es... No le voy a preguntar a un gilustre que no le gusta la banda. Claro, que va a decir, yo fui, claro, me senté, he sacado... O esos que te dicen, ay, no, pero tiene una pista de voz en el tema... Me rompió las pelotas, callate, eso. Yo no la... Callate. Ojo, yo no la escuché. Debe haber una quizás de fondo, como usan la banda toda que viene, puede ser. Igual no me interesa. A Don Fucking Care... Yo voy a decir que casi no filmé un minuto de un par de temas, salté generalmente, empujé pibes que, y más esos que están siempre con su novia. Señor, no está grande, sea para empujar pibes. A uno que no sé si me quiso afanar o quiso pasarme medio por arriba. Sí, hubieron afanos. Hubieron. No sé, porque sentí, yo no sé si esos que quieren pasar o te quisieron afanar, lo tiré medio ahí para adelante también. No es porque yo sea... haga bullying. Bueno, la banda es espectacular. Lo de Kai Hansen. Kai Hansen es Messi, como dije el otro día. Ya, es el Halloween, es como Barcelona. Bueno, Kai Hansen fue. Porque todos esperaban que Quisque fuera Messi. Pero no. Fue Hansen. Hansen tiene. Las pelotas que hoy hablaba Ricardo, creo que. Y no me lo bardeen, que tenía un pelo flogger y pintado el ojito. Nada, tiene todo el derecho de pintarse. Se pinta lo que carajo. Exacto. Quieren, porque es Hansen. Lo de Andy Deris. ¿Lista del tema? Espere, que lo de Andy Deris no tiene nombre. Ya, como frontman. Sí. Es impresionante. Es no, obviamente no menos por qué frío. Lo bardearon. Porque si vos sos true. Eso es true. De esos true de Halloween. La escena me tiene que gustar Quisque. El chabón de Andy Deris es impresionante. Además, los temas como I Can, Wentiphone de Thunder, todos esos que hace él, o Why, qué sé yo, todos buenísimos. ¿Qué más le gustó? ¿Qué sé yo? Halloween, arrancás con Halloween. ¿Qué podés pedir ya? Yo lo que te puedo decir es que está dentro del top 5. De los cinco, sí. ¿Cuánto duró? ¿Dos horas? De los cinco mejores conciertos que vi en mi fucking puta vida. Y sí, ya entró, sí. Y eso que está dentro de Slayer, Motorhead, Black Sabbath y Halloween. Ese es mi top 5 de conciertos. Quizás haya... Black Sabbath o Heaven and Hell, porque los dos fueron espectaculares. Los dos. Con Dio, ¿no? Los dos, mandale si querés. El show duró casi tres horas, casi dos tres horas cincuenta, 2:45. Los temas que se escucharon, por ejemplo, abrieron con Halloween, el tema Halloween. Sí. Le pegaron al toque Dr. Stein. Sí. Ahí nomás venía I'm Alive. Y después vino la perlita, If I Could Fly, para mí, un tema que me llega a la fibra íntima. Es un bonito tema también de Andy. Después Are You Metal, uno más moderno. Sí. De la etapa nueva, digamos. Kiss of the Century. Waiting for the Thunder. Perfect Gentleman. Y ahí viene el popurrí, el medley. A cargo de Kai Hansen, Starlight, Ride Sky, Judas y Heavy Metal is the Law. Impresionante fue esa parte. Después tenemos... Ahí revolea a todo el mundo. No, increíble. Ahí me importó tres carajos que me vengan a pegar. Asistimos a una cátedra de cómo se hace Heavy Metal. Sí. Eso es así. Después tuvimos a Forever and One. Sí, un lento que hicieron entre los dos. I Take That What's Right. Un temazo. Right. I Can. Ese es espectacular. Ese filmé un pedacito. Ese disco. Sí, porque le gustaba mucho a mi hija de chica, así que se lo mandé. Grabé un pedacito. Hermoso tema. Bueno, solo de batería. Sí, con el recuerdo. Con el homenaje a Ingo, ya fallecido. Otra cuestión, las imágenes, todo lo que sea imágenes en las pantallas, de atrás, impresionante, muy, bueno. muy Lo que pasa que somos tercer mundo y no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Si nos mostraron unas cositas y hacemos. Claro, oh, tiraron unas pelotas y la guardan. Oh. Pero lo del solo de batería fue algo dimensional porque hacen una compilación de imágenes de un solo de batería de ya del fallecido batero que después lo mezcla con lo que hace Dani. Con Dani, uh-huh. Tocando lo mismo. Y bueno, para mí eso fue muy bueno. Nah, y aparte eso emociona bueno. Todo. Después del solo de batería... ¿Qué vino después del solo? Solo de batería, Living in on Crime, ah. Con A Little Time, ahí oh. Enganchado. Después el tema Wii, después vino Why. Soul Survive. El y tema tenemos que mirar la hora que ya Power, estamos... Power, Home and Tears. Las 3 de la tarde. Invitation Higle, Eagle Fly Free. Keeper of the Sea. Eagle Fly Free. Ese me la sé. Eagle Fly Free. Future War y con el tema que nos despedimos. Nos despedimos con I Wanna Know. Ahí está. Hasta el próximo sábado. Gracias por el tiempo, gracias por escucharnos. Nos vamos. Chao, gracias. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio.